Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un programa de humor, con mucho humor. Con mucho humor. Y hoy me acompaña Chemi Moreno. ¿Tenía que decir algo? Sí. Un programa con mucho humor, ¿no? Soy Dianela Padrón y hoy me acompaña Chemi Moreno. ¿Estás dispuesto a enseñarnos los dientes, siempre, Chemi? Siempre, siempre. Así me gusta. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Chemi Moreno. Sí. Siempre te quedas clavada en el final. Hola. Ustedes no lo han visto, pero es genial porque Dianela empieza a hablar, ¿no? Cuando acaba la cabecera, pero la música. Pero luego sigue el vídeo. Sí, claro. Te quedas clavada ahí y dice, hola, buenas noches. Hola. Es una doble entrada. Es una doble entradilla. Bueno, estoy aquí con Chemi Moreno, un comicazo. Bueno. De un nivel muy top. Comicazo, no me digas eso. Hombre, claro. Aquí bueno, es lo que yo currante, traigo, yo siempre traigo comedia, aquí comicazos, bueno, pues de verdad, comicazos, además está en un especial de comedia en Amazon Prime Video, sí, Monologamia Rec 2. Sí, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo están tus cosas, Chemi? Bueno, bien, no me puedo quejar, tengo mi show, estoy construyendo ahora, estoy ahora probando por ahí por varios clubes de comedia de por aquí de Madrid y eso, cositas nuevas que he escrito. Y empezando un poco el año, ¿no? Ya cerrando bolitos y bueno, con un poco de incertidumbre también un poco, ¿no? Porque ya sabes que las cosas van y se suspenden y vuelven a ir, pero está emergiendo, ¿eh? ¿Cómo está la comedia? Bueno, poco a poco. Estoy flipando, sí. Sobre todo por gente que antes de la pandemia prácticamente era un cómico o cómica que estaba empezando y tal, y de pronto llega después de la pandemia y ¡guau! Wow, que nos han adelantado por la izquierda, ¿eh? Que espabilar, ¿eh? Totalmente. Maravilla. La verdad que es muy bueno que se haya generado esa industria en la comedia, que hacía un poco de falta, ¿no? Hace ya unos años y bueno. ¿Cuántos años tienes tú en la comedia? ¿Cuántos años llevo? Pues, joder, profesionalmente desde 2007. ¿Eso cuánto es? Esos son muchos, Dianela. Saca la muchos. Cuenta, anda, tú 2007, puedes. 2007, no me hagas esto. Ahora, joder, ahora mismo, más cogido. ¿Cuántos? Es que tú tienes que 15, saber, son 10, 15, 20, 30. 15. Es que no me gusta eso de llevo tanto. Mira, tú sabes lo que yo contesto. Yo llevo 568.000 kilómetros en la comedia. Ah, te vas contando. Yo cuento los kilómetros. Yo tengo un coche anterior que tuve que jubilar con 300.000 kilómetros y este ya tiene, pues eso, casi 200. Claro, y pico. Pero este coche no te va a registrar los kilómetros que haces en Madrid, por ejemplo. No, yo solo resto, claro. Es una ecuación simple. Que no, que la claro, pero es una forma de hablar, Dianela. O sea, un cómico de carretera, como yo me considero, o bueno, como me consideran, pues tiene mucho carretera. A mí me gusta. Pues ya está, porque yo, es lo que más mola yo de la comedia ir, es eso, los viajes y conocer, ¿verdad? Y comer. Ya no tanto, no sé. Eso cuando eres joven. Cuando ya tienes una edad, lo que apetece te cansa, ¿no? A mí un poco, la verdad. Yo estoy un poco quemado ya de tanto viaje. Para los que a lo mejor luego no son tan buenos, tan, ¿no? Divertidos, sí. Claro, que decía, puede ser que te comas una mierda y estás ahí solo y tienes que llegar a un hotel, regresar al día siguiente. Nunca hay bolo malo, todo hay que decirlo, ¿eh? Para mí, creo que nunca hay bolo malo. Bueno, algunos sí, ¿no? Aún así, no es malo. O sea, quiero decir, no es una mierda, pero tampoco pasa nada. O sea, una cosa, cuando uno hace lo que puede, no está obligado a hacer más. Y hay bolos para ganar dinero y otros pues para divertirse y ganar dinero. Bueno, eso sí es verdad. Y eso es así. Pero bueno, la verdad, ¿cómo la pasas tú antes de un bolo? ¿Cuál es tu ritual? Depende del bolo. Claro, si me hablas de un bolo chungo. Un bolo chungo es que no sé si es chungo hasta que no estoy arriba. Claro. O sea, yo, para mí todos los bolos son de puta madre. No, no vas a llegar. Digo, madre mía, esta tarde, decir. ¿Cómo no se escucha una mierda? Empiezas con la prueba de sonido. Claro, o sea, ya empiezas y dices, bueno, venga, pues esto se acopla, vale, pues ya sabes que es altavoz, tienes que acercarse y tal. Cuando vas a un teatro, cuando vas a un buen sitio, que sabes que está todo controlado, que el que se rían o no solo depende de ti, uh-huh. Eso es maravilloso. Yo ahí no tengo ni nervios. ¿No claro, yo en esos bolos, en los bolos de grandes, donde hay gente, no sé, tú que sabes. Que viene a ver claro, comedia, o sea, que viene teatro, a eso. Un teatro petado. No es que se está consiguiendo con un cómico. Un teatro petado es lo más fácil. Eso sí es verdad. ¿Entiendes? Ya está. No, ¿cuáles sale? Son tus referentes de comedia, Chemi? Bueno, eso es una pregunta muy... muy general, porque... Comedia. Bueno, los del principio. Por pero ejemplo, comedia, ¿a qué te refieres? ¿Comedia, o sea, de stand-up? De humor en general, porque al final, claro, cuando uno comienza con la comedia, tienes te cuenta que en España y había otros humoristas y dices, sí. Esto me gustaría hacer algo así. ¿Sabes lo que pasa? Que yo amaba la comedia desde muy niño, sin necesidad de... O sea, yo no tenía el deseo de ser cómico, nunca. Ah, ¿sí? Jamás. ¿Y cómo sucedió? Eso fue después. Eso fue ya de mayor. Aquí, en Madrid, ya cuando empecé a hacer teatro y tal, entonces ya... barajé la posibilidad de hacer stand-up, pero yo en mi vida dije, yo de mayor voy a ser humorista, lo era ya, o sea, yo por ejemplo, a mí me fascinaba imitar, o sea, yo lo que sí siempre he sido un imitador de todo lo que veía. ¿Qué es lo que mejor se te da imitando? No lo sé, no, pues no de sé. ¿De niño no imitabas a Sí, claro, yo de pequeño, por ejemplo, yo tuve mucha suerte porque en mi casa había videoclub, o sea, había video. Ajá. Y bueno, y había un videoclub cerca, y ese videoclub tenía una sección de películas, ¿no? Películas baratitas. Entonces eso era un 3x2. Entonces de esas en mi casa se compraban, se alquilaban. Entonces ahí estaba Buster Keaton, ahí estaba Chaplin, ahí estaba los hermanos Marx, ahí estaba el cine español de la época, destape, años 80, que se está muy denostado, pero sí que albergaba unos códigos de comedia muy interesantes. Y luego, por supuesto, el cine de cuando yo era niño, a mí me fascinaba José Luis Cuerda. O sea, yo desde niño ya me atraía el cine de José Luis Cuerda. Fíjate lo que te digo. El Bosque Animado, que no es ni una comedia, pero sí que yo atisbaba cierta manera de comunicar una cosa a través de un sitio muy cómico, ¿no? Entonces eso me divertía mucho. Y sobre todo el mimo. O sea, a mí hay un momento en mi vida que me encuentro con un mimo en Alicante, en la explanada, y estaba haciendo el mimo, ¿no? El típico mimo que se pone a pedir. Y sin querer me puse a imitarle, a hacer lo que él hacía. Y dejó de hacerlo y me dijo, oye, lo haces mejor que yo, tío, tal, no sé qué, dedícate a esto, me dijo, fíjate tú. El que a mí me marca hasta el punto de imitarle, incluso en el colegio, donde yo... es Ángel Garó. O sea, yo, Ángel Garó fue una revolución a nivel televisivo, incluso. Ángel Garó empezó a hacer una cosa que no se hacía nadie hacía eso, que es trabajar el error en ficción. Es decir, él trabajaba, de pronto él se equivocaba diciendo una adivinanza o un chiste desde un personaje muy, muy construido, ¿no? Uh-huh. Con muchas taras. Entonces, eso era increíble, porque estabas esperando el primer, digamos, era como un open, ¿no? No sé, Ángel Garó, todo el mundo lo conoce. El Pepe Itarburi. Un open, pero no tan precario, ¿no? No, claro, era el 1-2-3. Date cuenta que en España, en ese momento, todo el mundo estaba pendiente de la televisión. O sea, lo que hicieras en televisión ese día, al día siguiente, eras una persona, eras más famoso que la Pantoja. Claro. Entonces, claro, Ángel Garó hizo eso y a mí eso me fascinó. Hasta el punto que empecé a hacer... Yo lo que no tenía era vergüenza, ¿no? De ponerme delante de la gente y hacer cosas para que se rieran. Eso nunca me ha costado. Ah, pero eso está muy bien. Desde pequeño, yo que supongo que sería mi necesidad de destacar, o porque yo era un niño muy coñazo. Entonces supongo que yo usaba todas las... ¿Solamente un niño o yo creo que todavía eres muy coñazo? Sí, ¿tú crees? No, que va, la madurez me ha hecho todo lo contrario. Que va, si soy un pardillo, ya no soy lo que era. Ojalá tuviera todavía ese punto de aquel niño, tío, tan... Pero lo del ser niño se puede recuperar. ¿Tú crees? Sí. No lo sé. Yo de momento voy a recuperar, no sé. Yo creo que son fases en la vida, ¿no? Donde uno ya tiene que soltar ese niño y seguir su camino hacia la persona que uno es. Porque si te anclas en ese niño, ¿no? Claro, bueno, no, yo estoy no haces anclada. Más que llorar, yo por lo menos. No. Cada vez que me acuerdo de cuando era niño me entra un dolor en el corazón. Dice Fernando que se llama Alzheimer. Alzheimer, claro. Cosa que sí que es cierto que me gusta siempre destacar, y es la denostación por la comedia antigua, ¿no? Y ahora hay mucho debate con eso, lo que han hecho el programa este de las chicas, ¿no? De la 1. Debates aparte, se hagan mejor comedia o peor comedia, no se puede denostar a los que se hicieron millonarios haciendo comedia. Porque no olvidemos que los años 80, los años 90, un cómico que lo petaba era un cómico que se compraba una casa en la puta Moraleja, no lo olvidemos, ¿eh? Y era gente que chiquito. Sabía cantar, que sabía... No, chiquito, antes de chiquito. O sea, los años 80, claro, 90... Claro, ahora me estás ilustrando. El Ángel Garó, mira, el Ángel Garó, por ejemplo, sale del 1, 2, 3, al día siguiente era millonario, ya, directamente. O sea, pasabas de ser un anónimo a ser millonario. O sea, cuando un cómico lo petaba era millonario, ahora no. Ahora no, bueno hay unos depende. Cómicos... Sí, exacto. Bueno, pero tienen que pasar muchos años. O sea, la pasta que está ganando ahora, por ejemplo, no sé, uno que lo haya petado, en aquellos años era exponencial... Porque terminabas de hacer el programa y te ibas a hacer bolos, te ibas al circo Lido. Se hacían circos. Los circos no eran circos de malabares y payasos. Y, ¿sabes lo había que te digo? Comedia también. Eran circos Lido que se llamaban, iban a la ciudad. Yo me acuerdo, yo he visto a Arévalo, yo he visto a Bigote Arrocé en directo. Uh-huh. En Cáceres, en una carpa de circo, Teatro Lido, iban allí, hacían su bolo, la gente pagaba la entrada, veía al cómico y se iba. Ah, yo era guay. Pequeño, yo cuando era niño, yo he ido con mi padre allí a ver a María, a la, ¿cómo es? María, Mari Carmen y sus muñecos. Ah, sí, mira. Sí, eso yo lo he visto en directo, yo he flipado con eso. Digo, hostia, Doña Rogelia, o sea, eso existía. Qué chulis. La comedia ambulante, porque se plantea, también, claro, estamos hablando de una época, tampoco los teatros estaban ambientados, también la gente estaba allí. Claro. O sea, tú antes en una ciudad, por ejemplo, para congregar a yo qué sé, podemos poner a 2.000 personas para meterlas en un recinto, pues tienes que ir a la feria, no te vas a ir al Palacio de Congreso. Lo que pasa es que la comedia ahora, como ha subido de clase social, ser cómico antes era ser del... bueno, de baja alcurnia, porque siempre... Hasta que siempre salías en la televisión y eras millonario. Hasta que lo petabas, claro. Ah, claro. Y entonces ya pues te codeabas con la Yese de Marbella y todo ese rollo. Dicen aquí que tu ídolo es Juan y punto. Sí, también. Ellos hacían chistes populares. Es buen cómico, es buen cómico, Juan y punto, hombre, extremeño. Saludos compañero. A Chemi, mi madre. Bueno, pues un saludo, señora. No me acuerdo Inés. Cómo se llama. Inés, hombre. Un beso, señora. Cuídese. Bueno, ahora vamos a hacer un jueguito que yo le llamo la batalla de chistes populares. Venga. Esto es nuevo, lo estoy estrenando contigo, Chemi. Pues a ver si funciona la sección. Pero mira que tengo esta cortinilla, mira qué guapo. Sí. ¿Qué te parece? ¡Chon, chon, pero bueno, chon, bueno, bueno, chon, pero si, chon, ¿ese era yo? ¿Eras tú? ¿Y yo al otro lado? ¿Pero y esa foto? ¿La quieres volver a ver? Sí, por favor. Anda, eso coño. Es una captura de pantalla de un vídeo de Chemi Mía que hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos lo del el test de la nacionalidad? Ah, ¿no? La cosa de las palabras latinas. Vale. Sí, lo de Chile. Las palabras latinas. Entonces, cogí esa captura de pantalla y puse una carita tuya y una carita mía. Parezco Lobezno, ¿eh? Me quedó chula, ¿no? La presentación. Sí, sí, sí, sí, sí, ha sido muy, muy, muy de confrontación. Y ahí, pero no vamos a confrontar. Yo no, nada, yo contigo nada, no, yo a ti solo me puedo confrontar a besos. Mira, aquí yo voy a abrirme documento de mis chistes, ¿vale? Venga. Entonces tú dices uno, vale. Yo digo otro, ¿vale? Venga, vale. Comienzas tú, que eres el invitado. Empiezo yo. La premisa era que eran malos, los más malos. Ajá, del mercado, exacto, ¿no? Exacto, a ver quién hace los peores. Y pueden ir votando. En el chat pueden decir, este es peor que el otro. Bueno, pues venga, vamos a preparar a los radioyentes para que estén al loro, ¿vale? Ok, vamos. Empiezo yo. Comienza tú con el primer chiste. Vale, pues dos tomates que van por la carretera y uno dice, un co, chof. ¿Qué? Chof. Malísimo. Claro. Eso. Ey, se trata, ¿no? No, yo es que soy una persona que no me aprendo los chistes populares, no me los sé, entonces los voy a leer, ¿ok? ¿En serio? Sí. Qué bueno, en una entrevista de trabajo, le dice, nivel de inglés, alto, bien, traduzca mirar, look, perfecto, úsalo en una frase, look, yo soy tu padre. Madre del amor hermoso. En serio, tengo otro peor. ¿Cuál es peor? Yo creo que el mío o el tuyo, no sé. Yo creo que el tuyo. El mío es peor, sí. Sí, bueno, sí, porque es que, vamos... ¡Punto para Dianela! Que carece de las cualidades básicas que tiene que tener un chiste. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cualidades básicas de un chiste? Un chiste tiene que ser económico, concreto e inesperado. Tiene que generar... ¿Y eso no te parece inesperado? En absoluto. Luke, yo soy tu padre. Pero no viene a colación de nada. Dízame una frase con Luke. Luke, yo soy tu padre. Ah, bueno, claro. Claro, la de Darth Vader. Sí, pero es... Es que a lo mejor el es que referente... no es ni un juego de palabras. Es que ya un juego de palabras es una mierda, imagínatelo en inglés. es verdad. Es algo peor que un juego de palabras, un anglicismo. Look. Entonces, aparte que no es ni look es L-O-O-K. no, K es L-O-O-K, y Luke, pero es, Luke y Luke se pronuncian igual. L-U-K-E. El Luke, pero Luke se pronuncia igual. Bueno, da igual, da igual. Pero es un juego de palabras sonoro. La mía es el peor, este es vale. Un punto para mí. ¿No? Vale, vale, ganas. Bueno, ahora te toca a ti otra vez. Pues nada, esto es una señora que está sentada en un banco en la época la colonial, ¿no? Y se le acerca un caballero andaluz. Uh-huh. Y se sienta al lado, ¿no? Y llega la mujer, lo mira y hace... Ay, y le dice el hombre, dice, ¿suspiráis, madame? Y dice ella, no, yo me voy a quedar otro ratito. Es malísimo. Pero está bien, es gracioso. Dice Fernando, mira, soy tu papi. Mira, soy tu papi. Qué triste que solo nos esté escuchando Fernando. Es tío. Verdad, ¿no? O, no, por lo menos escribiendo. Cinco, no, tengo cinco personas, pero las otras son. Pero como, no se manifiestan. No se manifiestan. A ver si se. ¡Manifiéstate! Bueno, sigo. A ver cuál es peor. Bueno, vamos a hacerlo interesante para cuando nos escuchen después. Vale, perfecto. Mamá, mamá, los espaguetis se están pegando. Déjalos que se maten. Por favor, Dianela, sí, sí, has ganado tú. Vamos, es la mierda más grande que se ha inventado después de la reforma laboral. Bueno, venga, que sigo ganando yo. Va a ganar, cero. Es que vamos, yo creo que me los he preparado buenos. Pues esto es un melón que está en una parada de autobús, llega otro melón y le dice, ¿tú hace mucho que esperas? Dice, yo siempre he sido melón. ¡No! Esos son chistes de cuando yo era niño. Ese ¿eh? Es malo. Sí, sí, malo. Sí, sí. A ver. Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la luna? Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí a Córdoba? Eso es muy bueno. He ganado yo porque ese es bueno. Ese chiste lo tenía yo por bueno. Es bueno, ¿no? O sea, es que una cosa es que el chiste sea bueno o malo y otra cosa es que tú lo cuentes mal. Es verdad. Quiero decir, lo cuentas muy leído, muy... No hay sorpresa. Papá. No hace falta fingir. No, pero yo falta. Quiero hacer la vocecita del niño porque a mí me sale bien. Pero si entonces, papá... Lo que hace gracia es el cambio de ritmo. Bueno... Papá, ¿qué está más lejos? ¿Canarias o la luna? Tú ves Canarias desde aquí, que sea sorpresivo. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya me lo sabía, también te digo, ¿eh? Ah, bueno. Ese es punto para ti, entonces estamos... Sí, este lo gano yo. 2-1. Esto es una cerdita que le dice a la madre, mamá, ¿por qué tenemos entre las piernas una rajita? Dice, porque si la tuvieras en la espalda serías una hucha. Bueno, pero atrás tenemos una rajita también. Pero no en la espalda. Por eso es malo el chiste, también te digo. Ah, ya te digo yo. Claro que no. Esto también yo creo que te lo vas a ganar tú. ¿Eran 4 o 5? 5, pero si tienes 4, hacemos 4. No, es que tengo 5, no, tengo 6. Bueno, no pasa nada, hacemos el sexto para cerrar, ¿vale? Vale. ¡Rápido! ¡Necesitamos sangre! Yo soy 0 positivo, pues muy mal, aquí se viene a animar. Está bien, a mí este me gusta. Este chiste es gracioso, lo siento mucho. Sé que es un juego de palabras y que la gente... ¡Oh, juego de palabras! Tío, este ya hace gracia. A mí, sinceramente, sobre todo por el remate. Porque dice, necesitamos sangre, soy 0 positivo. Fernando dice que es horrible. ¿Qué dice? Dice, muy mal. Aquí se viene, pues muy mal. Dejaré aquí se viene comer a animar, vamos. Qué bueno, tío. A mí no me parece malo este chiste. Bueno, entonces esto lo ganas tú. Estamos empatados ahora, ¿no? Yo creo que sí. Vamos 3-3, ¿no? No podemos ir empatados. No, 3-2. 3-3 iríamos. Sí, iríamos 2-2. O 2-2, sí. O sea, falta un chiste y por eso te digo. Pues esto era un niño que su padre se llamaba Fernando, su madre Mariluz, y él le llamaban, decían que era el hijo de Lucifer. ¡Ay! Y ese lo usa Fernando en su material. No me lo puedo creer, si eso sí, es un chiste popular. Y yo dije, eso es un chiste popular, pero ¿qué hace diciendo eso? Soy el hijo de Luz y Fer. Pero ya no lo hace. Ya no lo hace, de verdad, qué vergüenza. Se nos va a ir del directo mejor, por eso. Mejor, porque no dice cosas bonitas. ¿Sabes lo que pasa? Está celoso. Ahora está celosón. Lo hice yo popular. ¡Ah! Claro. Él creó eso el chiste. Es verdad. La de veces que habré escuchado a otros cómicos hacer una cosa que hace Fernando, lo de ¿estáis bien por aquí delante? ¿Estáis bien por allá atrás? ¿Por bueno, estáis, yo, por delante y por detrás? Yo también lo creo, hago. Yo también. A mí lo no reconozco. Me entra tan bien como le entra a Fernando. A mí me entra muy bien. Pero yo creo que le entra más a un tío que a una tía. A ver, la gente va a pensar que esto es como... A ver, es que nosotros somos amigos y componemos comedia juntos muchas veces, ¿no? Y hemos ido a muchos bolos donde incluso nos hemos plagiado material a nosotros, pero entre nosotros podemos. Eso me lo han plagiado todos. Todos, te lo juro, todos. Hasta un cantante lo hace en un concierto. Pero bueno, también te han plagiado otras cosas peores, ¿eh? Bueno, ahora, ¿te toca a ti o me toca a mí? Yo ya tengo, ya está. No, yo me queda uno. Pues, entonces te toca a ti, claro, empezaba yo. Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo. El deber me llama. Ganas tú, ¿eh? Eso es malísimo. Tú, Dianela, pero malo, malo, pero malo. Sin duda alguna. Pero malo. No. Desde aquí he de decir que ha ganado ella, vamos. Gracias. Madre mía, de soy mi vida. La ganadora de los chistes de más chiste, malos, los chistes populares más malos. No los he hecho yo, ¿vale? Pero podría hacer chistes malos igualmente. Voy a meter uno racista, ¿no? O un chiste popular. El más malo, homófobo. O el, Para el próximo episodio ¿sí? Voy a ir así. Chistes los más racistas, los más homófobos. Chistes populares. Cada semana así. Uno. Y a ver quién gana. Pues nada. Me gusta. Acaba de comenzar una nueva sección. Yeah. Yeah. Bueno, vamos a ir a la que próxima. Que me lo estoy pasando, Dianela. ¿En serio? Sí. Yo no tanto, no me tiras. No, ¿por qué? Es broma. Yo te veo bien. Sí, ¿verdad? Son seis ya, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a la próxima sección, que es el What If. What If. ¿Qué pasaría si Mario Vaquerizo fuese actualmente el presidente de España? Ah, pero no lo es. Pensaba yo que sí, de verdad. He visto el otro día la que se lió en el Congreso con los votos. Pensaba yo que lo era. Aunque yo creo que sería el único reality, ¿no? Que todavía no ha pisado. Es verdad. El Congreso. Pero te imaginas. Eso es un reality ahora ya. Totalmente. El Congreso de Diputados se ha convertido en un puto reality. Yo lo miro con esos ojos, me duele menos. Y es genial, o sea, es genial. Lo del otro día fue de risa, de cachondeo. O sea, yo ya de verdad digo esto. ¿Has visto el Congreso? ¿En el Congreso de aquí de España en algún momento se han dado de golpes? No, y no lo entiendo. Porque son gilipollas. Es que no valemos ni para eso. Pero es que en Venezuela se han pegado. Claro, bueno, en Venezuela. Y entonces había una tía del Congreso que era muy cabrona y vino la del otro partido y le lanzaron un peléate tú con ella, porque, ¿me entiendes? Para que fuera entre mujeres y no decir, mira, y que salieron todos con los ojos moretados. ¿Tú quién crees que repartiría la badana ahí en el Congreso en caso de liarse, por ejemplo, Pedro Sánchez con... Yo creo que Abascal lo parte ahí, ¿eh? Abascal se lía puñetazos allí y los revienta a todos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que si hubiera mandanga en el Congreso... Vox. ¿Y tú crees que hubiese mandanga en el Congreso si Mario Vaquerizo fuera el presidente? Yo creo que habría mandanga, pero de otro tipo de mandanga. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo sería? O sea, no como ahora, la cocaína en el Congreso, todos sabemos, ¿no? Ajá. Yo creo que sería lo mismo, pero legalmente. Es decir, creo que que las drogas se legalizarían, ¿no? De hecho, creo que serían obligatorias, fíjate lo que te digo. Abascal y el negro de Vox es un win-win. Un win-win, tío, totalmente. Popper, dice que Popper habría. Popper, claro. Las drogas, o sea, yo creo que no solo serían legales las drogas, sino que también serían obligatorias a partir de los 18 años. MDMA por la mañana obligatorio todo el mundo. Y así, pues, yo creo que pues empalmaría investidura tras investidura. Porque el mundo se va a la recontra mierda, por lo menos... Claro. Que lo fantaseemos y un poco. Y yo creo que los festivos serían más divertidos, seguramente. No, sería todos los días festivos menos el domingo, que es el día de ir a misa. De dormir. De dormir. No, pero es que no, se prohibiría, se prohibiría. El vaquerizo le gusta ir a misa. Pero yo creo que, ¿sabes lo que yo creo? Realmente, de verdad, con esta historia, que si Mario Vaquerizo fuera el presidente de España, sería una tapadera porque realmente gobernaría Alaska. Ajá. ¿Vale? Él sería como un seudónimo, sería como la imagen, ¿no? Claro. Y en el caso de que acabara su investidura, en vez de ir a una hidroeléctrica, pues sería un electroduende. Y yo creo que el himno nacional se cantaría y sería por Alaska. Y sería por Alaska y el día 24 de diciembre, discurso de Año Nuevo, discurso de Nochebuena, el discurso del rey, lo haría Vaquerizo con el fondo de Aurgi, ¿sabes? Lo de los talleres que... y cantando Rebeca Duro de Pelar. Ese sería el... Seríamos una provincia de Alaska, claro. Seríamos un país de Alaska. ¿No? Se me Vaquerizo. Además, Vaquerizo ya lo bueno que tiene, que puede ser el presidente, porque ya tiene mechón. ¿No lo has visto últimamente? Ya no se tiñe. Ya tiene el pelo a lo Cruella de Vil. Ah, y Pedro Sánchez también tiene jirón de luna blanca. Sí. ¿Sabes? Pero Pedro Sánchez tiene su tumbao. ¿Cómo su tumbao? Que está bueno. ¿Te gusta? A mí sí. Le gusta a mucha gente, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes que en Nueva Zelanda lo han nominado como el presidente más bello del mundo? Ya. Le han dado un Mister Universo al Pedro Sánchez. Además, se lo dieron el mismo día que se estaba quemando Málaga. Ostras. Él estaba recibiendo el premio al más guapo y Málaga ardiendo allí sin efectivos, ¿no? Claro. A ver, es que la vida son prioridades. Totalmente. Aunque no sé yo si esta es la radio donde puedo criticar a Pedro Sánchez a lo mejor. Es verdad. Pero yo es que soy peor que... No, no, a mí es que Pedro Sánchez me parece demasiado facha ya. O sea, que por eso lo digo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pasamos a la otra sección. ¿Damos? Al otro jueguito. ¿Cuál? Si no había más, ¿no? No, sí que hay más. Lo que pues pasa no me he preparado es, nada. No te tienes que preparar nada. Ah. Ahora venimos a un momento surrealista, uh-huh, donde yo te voy a decir qué prefieres y tú me tienes que escoger entre una opción u otra qué es lo que vas a preferir y por qué. Vale. ¿Eh? Vamos para allá. Ok, ¿qué prefieres? Qué maravilla de cabeceras. Eso vale un dinero, ¿eh? Eso vale un dinero. Pero eso hay, lo, ahí eso ha habido alguien. Yo. Pues eso lo has hecho tú. Sí, claro. Pues deberías cobrar por ello. Pues me voy a cobrar a mí misma. Atención, se hacen cabeceras. No, hombre, para otra gente que haga podcast, que por lo menos pongan cabeceras así bonitas. Tan chulas, ¿no? A mí me gusta, me parecen preciosas, en serio. ¿Las haces tú? Gracias, sí. Qué bien. Bueno, vamos a empezar con el jueguito de qué prefieres. Te voy a dar dos opciones y esto es vida o muerte. O sea, tienes que elegir una de las dos porque no hay otra opción. Vale, perfecto. Voy a intentar no leer. Bueno, porque claro, entonces me anticipo. Venga, miro para arriba. A ver, que tu abuela... Vamos para atrás. Venga. Que tu abuela vea un vídeo sexual tuyo o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos. Mira, mis abuelas, desgraciadamente... Ya no lo pueden ver. No lo pueden ver. Vamos a imaginar que tu abuela pero está viva. Si mis abuelas estuvieran vivas, una de ellas, mi abuela Fermina, era ciega. De verdad, os lo juro. Joder. O sea que... Y la otra lo hubiera entendido. Mi abuela Victoria, yo le enseñé un vídeo. Mira, abuela, que esto lo van a subir, lo va a ver todo el mundo, lo tienes que ver tú. Mi abuela lo hubiera entendido. Y lo... Abuelas, sin duda alguna. 5 minutos en Facebook, yo haciendo... Guarrillada. No, mis abuelas, vamos. Que te vean tus abuelas, sí, que además sí, sí, que sepan y te digan. Y yo les lo hace bien. Mira, con mi abuela Victoria no hubiera tenido problema. Nos hubiéramos hasta reído, o sea, me hubiera dado igual, abuela. Porque con mi abuela Victoria era como yo, pero en vieja. O sea, era un personaje. O sea, mi abuela era genial. Mira, Pedro, claro Jiménez. Claro, él dice lo sabe. Que la abuela, es que él es lo conoce, amigo, claro. Sí, este es mi amigo Pedro. Él sabe que yo hubiera leído a mi abuela. Es vamos. Más, ya él quiere enseñarle un video porno a tu abuela, él si lo... pudiese. Él las conoció, por lo menos a la de Huelva. La de Huelva sí que la conoció. A ver, vale. ¿Qué más? ¿Qué preferirías, morir quemado o morir congelado? Hostia. Es que me da la sensación que van a ser dos muertes lentas. Y jodidas, ¿no? Creo que congelado. ¿Sí? Sí. Sí, porque la hipotermia de pronto pierdes el conocimiento. Hay que quemar. Yo creo que quemado es como más rápido. Yo creo que duele. Sí, pero el rato. Debe ser jodido. Ahí ya. No lo sé, tío. Qué difícil. Morir quemado. Quemado estoy ya, también te digo. También. Soy más quemado que. Pero ya llegas quemado al infierno. Por eso te digo, si es que yo ya estoy quemado. Ya yo creo que. Faena. No, yo creo. Madre mía, es que por congelación tiene que ser dolorosísimo también, ¿eh? Porque imagínate. Bueno, pero porque hay que morirse, venga, pues congelado. Yo creo que congelado, ¿eh? Como Jack. Como Jack Dawson. Sí, en Titanic. Adiós, Jack. Oh. A ver, sigamos con el que prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Vivir siempre con tus padres o casarte con alguien desconocido y no poder divorciarte? Vivir siempre con mis padres, sin duda, vamos. O sea, vamos. Yo sí. Padre, vamos. Mejor un malo conocido que bueno por conocer. Es que mis padres son maravillosos. Mi madre, desgraciadamente, la pobre, ya murió hace poco, pero yo me iba, vamos, mi padre por delante. Mi padre y mi madre, para vivir con ellos. Y mis padres eran, joder, vivir con ellos era maravilloso. Muy fácil, sí, porque son gente que siempre, además es muy pequeño, ¿eh? Siempre me han dejado tomar a mí mis propias decisiones. No, si además te dejan una puerta aparte para que tengas tu independencia y todo. Sí, pero bueno, eso era de mayor, ¿eh? Bueno, de puta joven, madre, tío. De joven me tenían más atado, pues tenía mucho peligro de pequeño. Pero sin duda alguna, vamos, mis padres. Dice Fernando que flambeado al ron. Pero eso no era una opción. Déjalo, eso yo creo que es quemado o congelado. Sí. Guárdate todo esto, Fernando, que luego es material al bueno. Al vino. Deja de regalarle material a los cómicos amateurs. Bueno, sigamos con el próximo. ¿Qué preferirías, llevar ropa de verano en invierno o llevar ropa de invierno en verano? Ropa de invierno en verano. Sí. Llevo mejor el calor que el frío. ¿En serio? Ostras. Y yo en verano no me quiero quitar hasta la piel. Sería incapaz de hacer nada muerto de frío. Claro, es que eso es una putada. Y sin Y claro, embargo, con los calor meses de sí. invierno son más largos, además. No, son iguales. ¿En A España? mí, yo creo que son más largos los ¿Qué hay más? meses de frío, sí, ¿Qué claro. va? No. No, no, igual. Cuenta. Ah, sí. También lo que pasa es que ahora estamos viviendo una climatología muy anómala, pero por norma general son iguales. Teoría, ¿no? Pues yo creo que hay más tiempo de frío que de calor. Yo creo que no. Por lo Porque, menos. por ejemplo, marzo ya no es calor, no es frío. Ya vamos con una chaquetita, pero ya no es frío. Frío es enero, Bueno, diciembre, enero, luego ya. bueno. ¿Qué preferirías? ¿No volver a ver tu cara o ver tu cara pero verte horrible? Volver a ver mi cara, ¿yo para qué quiero ver mi cara? Sea, ¿prefieres ser guapo sin verte en el Si es espejo? que, claro, si es que al final la belleza es lo que opinen los demás, entonces a mí qué más me da. Bueno, aunque no Pero ver está. tu cara, ¿y cómo podrías no verme la cara? No, que tú no te veas tu cara. ¿Y cómo me afeito? ¿Cómo No me... podrías. ¿No podría afeitarme? ¿Me No. lo tenían que hacer otros? Sí. Pues entonces no ver mi cara, que ser... Podrías ir a la peluquería, además. Pero... ¿En qué grado Y que estamos te hablando? digan, oh, qué guapo estás y no te puedes ver, lo siento. Pero si a mí me da igual, si precisamente yo si me cuido, intento ser guapo, pues para que me lo digan, vamos, para que me lo digan, ¿no? Para que lo vean los demás. Yo para mí Aquí dice. mismo... Aquí hay dos estaciones, invierno e infierno. Efectivamente, no hay una. Dice que la La primera. segunda. La primera, ¿cuál? Claro, supongo que será así. Este podría contestar por mí perfectamente. Claro, este está a tope Se contigo. podría contestar por mí el test, vamos, maravillosamente bien. Vale, sigamos, sigamos. ¿No poder beber cerveza nunca más o solo beber cerveza durante toda la vida? Tener que solo puedo beber cerveza, no puedo beber otras cosas, ni agua. Nada. Entonces O no. no poder beber cerveza Pues nunca, renuncio a la cerveza, vamos. o solo beber cerveza durante Renuncio. toda la vida. Agua. El agua es esa sensación de sed. Y beber agua. Que se te quita igual también con la cerveza, también te digo. Sí. Comer. ¡Cambio! Pregunta definitiva. Cambio, cambio. Pregunta Solo definitiva. cerveza. Bueno. ¿Solo cerveza, en Sí, serio? pero claro, pero es que yo después de hacer deporte no puedo apretar una birra. No. No, y tengo que hidratarme. Es que solo por eso sería muy, muy insano. Entonces, ¿renunciarías a la Creo cerveza? que sí. ¿Y vivir sin cerveza todo el resto de tu vida? Sí, pero es que sin agua es peor. No me puedo beber una cerveza después de, yo Pero qué una sé. decisión difícil está. Yo creo que al final la vida manda y al final agua. Agua, vale, Sí. perfecto. Bueno, Café, el café, venga, no me jodas, vas a café poder por la beber mañana que me agua, vas a desayuno. poder tomar café, vas ¿Y a poder dónde los mojo yo platos las fuera, es galletas? ¿En verdad. cerveza? Y la leche. ¿En Nesquik, tío? ¿Un Nesquik? ¿Coca-Cola? ¿JB? Da igual, que le den por culo a la puta cerveza. Si puedo beber vino, anda a la mierda. ¿Qué prefieres? ¿Perder 50 euros o que la persona que más odias gane 1 millón de euros? Segunda. La segunda. ¿Prefieres Claro. que la persona que más odie gane el No, millón de euros? Ah, no, no, no, no. ¿Qué prefieres? ¿Perder tus 50 Claro, yo es que voy a euros lo malo, yo es que ya o voy que la encendido. persona que más odias gane 1 millón de euros? Vamos a ver, es que esto está mal planteado, ¿no? O No, no está mal sea, ¿qué planteado. prefieres, perder los 50 euros o que aquello sea blanco? ¿Y aquí qué más me da? Bueno, tienes el poder de decisión Es si esa decir, persona si se yo, vuelve millonaria o no. si esa persona se vuelve millonaria, yo pierdo 50 euros. Aquí dice que perderlo fijo. ¿Prefiere dar 50 euros a la nada Ah, sí, claro. Yo prefiero darle 50 euros que a la los persona que más quemo odie y la persona que más odio gane 1 millón de euros no encima. gane? No, no, yo doy 50 euros para que ese hijo de puta no gane. Claro que los doy. Que no lo gane, Ya, claro. pero tiene que saberlo él, ¿eh? Es decir, que esa Exacto. persona sepa Y hacer las que cuentas. iba a ganar 1 millón de euros, pero porque a mí me ha salido de los huevos, he Eso me cogido gusta. 50 euros y le he dicho, mira, es un normal, no vas a pillar 1 millón de euros. ¿Dónde la...? Sí, vamos. Pero eso puede ser, por favor, ¿dónde? Qué malo, ¿ah? ¿Eh? No, no, no, eso es no malo, no, tío, eso es un ¿Se gustazo. puede decir la persona que más odia? No. Lo podemos averiguar. No, Pues nada, no está tengo, bien. no tengo persona que más odio. ¿Qué prefieres, reencarnarte en un gato o reencarnarte en un perro? Yo en un perro. En Turbo. Turbo, Doc. En un perro. No, pero en un perro, perro, en un perro, pero por montón. Favor, no en un perro de piso, ¿eh? Yo necesito ser un perro de pueblo. Estás pidiendo mucho. No, no, entonces es que si no en un gato. Claro, si me van a meter en un puto piso en Malasaña, prefiero un gato, porque siendo un perro allí te puedes morir. Pero yo quiero ser un perro, pero un perro que tenga... Un Turbo Doc. Un Turbo Doc. Yo tengo un perro, ¿eh? Turbo, claro, Turbo. Mi perro tiene su parcela, tiene su campo, tío. Claro. Muy bien. Pedro también coincide contigo. Claro, perro, siempre. Perros. A ver, que esto lo puse dos veces. ¿Qué prefieres, poder hablar con los animales o poder teletransportarte? Esta es facilísima. Con los animales ya hablo. ¿Qué dice? No hablo, pero cuando uno pone empeño y tiene conexión con los animales, porque me encantan, la verdad, de siempre. Siempre he tenido, mira, hay cosas que más me guste que estar con un animal. Con el que me da igual, un pájaro, un perro. Se me dan muy bien los bichos. Entonces, la capacidad de poder comunicarme con ellos a nivel verbal, o sea, tener ahí eso sería... Pero este señor te conoce un montón, sí, Pedro, es que somos claro. Amigos de toda la vida. Dice, ya habla con los animales, dice, si quieres que me vaya, Chemi, hazme un gesto. No te vayas, Pedro, quédate, no pasa nada. Bueno, y esta es la última pregunta del que prefieres. ¿Qué prefieres, viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? Pasado. ¿Y dónde caerías? Joder, pues 100 años, me iría a 1922, hostia, un poquito antes, pero, porfa. Pero, ¿en qué sitio caerías? ¿Ahora mismo? Claro, caerías en España, caerías en... Hostia, esto me lo tienes que decir. O sea, 1922... Vale, pero... 100 años, tío, pero claro, 100 años lo glorioso... Oh, está de Estados Unidos. Claro, los años 20, madre mía. Sería el rey del vodevil o algo así. Y además ya tuvieses toda la información y todo y sabrías a dónde llegar, imaginas? Con quién hablar. Sabrías al cine, a qué cine. Jugar en la lotería. No, me iría a Los Ángeles y buscaría a Chaplin. Pedro, coincide contigo, 100 años al pasado. Claro, 100 años al futuro... Claro, no sabemos qué mierda nos vamos a encontrar. Mira, yo ahora mismo no voy... A mí me dicen, ¿qué prefieres? Te doy la posibilidad de viajar al futuro, pero no 100 años. 10 días. Nah, 10 días es muy poquito. Y no voy. 10 días todavía no se acabó la pandemia. 10 años. ¿Qué dice? Mira, yo pienso mucho en este tema, tío. Y he hecho 10 años atrás, que no es absolutamente nada, que son los 10 años. Ahora mismo estamos en 2022, me acuerdo, 2012. Bueno, 10 no, 15, cuando yo llegué a Madrid. Los dos o tres primeros años de llegar yo a Madrid. ¿Cómo era la gente en Madrid? Lo que había en Madrid. ¿Cómo era Madrid? Dicen de la movida de los 80. Una mierda la movida de los 80, porque la movida que había de los 2000 a la crisis del 2010, ya te digo yo que no sé yo cuál fue más movida. O sea, claro. ¿Entiendes? O sea, la movida del 2000, del 98 al 2008, vamos. O sea, yo, si pudiésemos borrar esa época. Yo ¿no? no quiero borrar eso. De hecho, el problema es que no me acuerdo de la mitad de las cosas. No, te estoy diciendo que el pasado siempre, macho. Pero no para arreglarlo, ¿eh? Para disfrutarlo. Yo creo que cometería los mismos errores. Para disfrutarlo otros. Más. No lo sé. Es que me da miedo el futuro. Yo creo que es por eso. Me da mucho miedo el futuro. Claro, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. La incertidumbre es lo que es. No, porque... Lo que mata. Pero no porque no sepa lo que voy a encontrar, sino porque desde que tengo uso de razón me he ido a peor. Entonces, claro. Claro, porque te ponemos a viejo. Yo, no, y todo. Hombre, si es que yo normal. Ahora vivo peor que cuando tenía 25 años. Pagando. Pero con 25 años, tienes 25 años, estás en la flor de la vida. Yo me considero mejor ahora, pero me jode que la vida sea tan jodida ahora, tío. Es sí, muy complicado. Cada vez ha sido más complicada. Vamos a peor. Así que... Pues ya vamos a ir cerrando este podcast. Qué pena. Se te ha hecho corto, ¿no? La verdad es que le sí. pasa a todo el mundo por ahora. Está funcionando bien porque se le hace corto a la gente. Ya, pues eso, porque eres una gran conversadora, Daniela. Gracias. ¿Soy más linda? Eres. ¿Dónde te podemos ver? ¿Cuáles son los proyectos que tienes a futuro? Pues mira, ahora mismo me podéis ver en absolutamente ningún puto lado, porque no tengo ni un bolo a la vista. No sé, me vine a Madrid, mira, estaba en Cáceres pensando, digo, voy a ir a Madrid, voy a volver a Madrid, que seguro que voy a... Tengo un show que está funcionando fuera, yo curro fuera bastante y tengo mis bolos y... Pero en Madrid ahora mismo no soy capaz de pillar una sala para tener mi show estable. Entonces ahí ando, intentando convencer a unos a otros. Sigo haciendo opens, intento mejorar y seguir con mi show adelante. Pero ahora mismo, el próximo bolo que tengo, lo tengo el 25 de febrero en un restaurante en Navalcarnero. Ah, bueno, pero cerca de Madrid. Está muy bien. No tengo nada más, pero bueno, sigo... ¿Proyectos? ¿Algún proyecto en especial? Por ahora, nada. Que no, tengo nada que hacer. Estoy... ¿Qué proyecto, Dianela? Bueno, no sé, me pueden escuchar por el directo de Instagram. Es que no hago directos, es que paso de directos, tío, que yo paso de directos, yo en directo pierdo mucho. ¿Qué sé yo? Es que paso, es que no me gusta. No tiene proyectos, no tengo proyectos. Vale, ni los tengo ni los quiero. Redes sociales, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos tampoco escuchar? Tengo, porque ahora Zuckerberg las va a pagar. Dice que las va a quitar, ¿no? Va a quitar Facebook, Instagram. Que yo desde aquí le digo, no tienes cojones. No tienes bueno, están huevos. Diciendo que es solamente para Europa. Que por eso, no tiene cojones a quitarlas. Ostras, no las tiene. ¿Y qué vamos a no hacer? Lo tienes. Bueno, nos verán por iVoox. No tienes huevos a quitar nada. Nos verán por iVoox y en tal caso, bueno, nos escucharán por iVoox en tal caso de que no los quiten, ¿no? Y por Twitch. A mí es que me da un poco... A mí sí quitan el Instagram, ¿para todos? Oye. Esto de ser un número ya es como pesaico, ¿no? Es fastidioso. Sí, tío, que te valoren según el número de seguidores. Porque a mí me gusta una red social siempre y cuando todo vaya como cuando 20, por ejemplo. Tú, que vuelva a 20, dice claro, Pedro. Tío, que vuelva a 20, por favor. Pero que se llame 30. 20, madre mía. Ese chiste, apúntalo en el malo. Eso. El malo. Vamos, un punto para Pedro. Va ganando. No, pero no hay algoritmo, no había filtros en las fotos. Como te cogiera por la noche por ahí haciendo diabluras, salías con los ojos como estabas por la noche. Como el dragón de San Jordi. Entonces ahí te cuidaban más. También las fotos se hacían con cámaras digitales, que teníamos dos cuadradillas. Entonces no eran móviles, ¿no? Era diferente. Me acuerdo de que llegabas a casa, volcabas las fotos para subirlas al 20. Era lo mismo, pero era diferente. Y, bueno. Y yo te digo una cosa, a mí se va a Instagram y se va a Facebook. A mí no me adaptaría a lo que hubiera, porque sí. Si se va, que se vaya para todo el mundo. Sí, se va para todo el mundo y algo entrará, porque somos así de gilipollas. Una semana van a durar en hacer un puto Facebook. Pero igualito, vamos. Mientras, pueden seguir a Chemi Moreno como Chemi Moreno -oficial por sí. Instagram. Eso por fue porque me jodieron la cuenta. Sí, tú antes tenías Chemi Moreno solo sí. y te hackearon. No. Me pasa? La cancelaron por suplantar al actor Chemi Moreno. Pero si eres tú mismo. Eso les dije yo. Bueno. Tomar por culo. Bueno. Ya está. Eso el fue oficial. Así. A ver, así que he puesto oficial que como que te hace más importante, ¿no? Como claro. Oficial, ¿no? O sea, es como el balón, ¿sabes? Como el balón de reglamento, pero el oficial. Pone oficial, mi casa oficial, ¿no? Como el bueno. A mí me pueden seguir por @DianelaPadrón, enseñando los dientes por iVoox. Que lo vamos a subir muy pronto. Este programa siempre se transmite en directo desde Ágora Sol Radio, nuestra casita preciosa y hermosa. Por favor, síganos por la página web de Ágora. Y ya está. Que nos pues tomamos más. Una. Ha sido un placer, Dianela. Gracias muchísimas por haber gracias venido. Y... No, gracias a ti por haber venido. Que sí, esto es un honor tenerte y siempre aquí. Que quieras, pues a enseñar los dientes, lo que haga falta. Espero que hayan enseñado sus dientes, aunque no lo hayamos visto, y que les haya gustado los dientes de Chemi Moreno. Pues nada, hasta la próxima, el próximo miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Que estoy un poco miércoles, perdida. Sí, el día, próximo además. Miércoles a las 8:30, todos los miércoles estoy aquí, así que por favor, síganos. Bueno, adiós.